Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? ¡Madre mía, qué potencia de entrada, señores! Claro, hoy hay que venir potente porque tenemos un grupo invitado potente. Duro y potente, como decían Banzai. ¿Qué tal, Casimoto? Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Yo, pues, ¿has visto? Ah, on fire, on fire. Ya. Igual ya. Que el malo, que ha venido también on fire. Lo tengo aquí a la zurda del armero. ¿Cómo estamos? Ay, qué poco se oye. De unas mini vacaciones, pero bien. Que me he cogido unas mini vacaciones, ¿no? Me he cogido jueves y viernes. Ah, bueno, no está mal. Es mini, pero bueno. Todo lo que es fiesta, llega para todo, ¿eh? Todo lo que es fiesta es bien. Sí. Bueno, pues tenemos a la gente de Amparito o Aparition, para los más serios, ahí dándole buena cuenta a los comestibles y bebestibles que les hemos suministrado. Mientras tanto, no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, ¡bienvenidos al show! ¡Bienvenidos a Senderos del Rock! Is it right? I hear peculiar sounds. Arrancamos el primer programa de mayo con el nuevo trabajo de una de las bandas veteranas que más han marcado a las hordas del heavy metal mundial. Unos grandes como son Accept, la icónica banda germana. El pasado 26 de abril pusieron en las tiendas su 17º trabajo de estudio y al que han titulado Humanoid. Nos dice su nuevo sello Napalm Records que, sin ser un álbum conceptual, se trata muy de cerca la era digital, la inteligencia artificial y nuestra dependencia de la tecnología, que nos lleva gradualmente a una falta preocupante de nuestra intimidad y llevándonos a un individualismo realmente serio. Frankenstein es el tema que hemos usado para abrir una nueva edición del programa, así hilando un poquito con esa pasión por el terror que tiene la gente de Amparito, todavía dándole a la tortilla, que no sé si nos van a dejar algo para los que vengan después. Certificando, sin duda alguna, esto se hace una vez más la grandeza de unos grandes veteranos, como bien he dicho, que son ACEP. Casimoto. Dígame. Recórdeme. El chiste de las 2:08. Ya. El chiste malo. Recuerde usted el teléfono, por favor. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadaonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, que hoy está de bautizo. Está de celebración cristiana. Y bueno, lo que tienen los cristianos, que se hacen ya sabemos movida. Todos que es lo que le gusta a Santi, una buena celebración cristiana. Exactamente, así es. ¿Y esa plataforma cuál era? asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online con la mayor cantidad de programas, todos en tu idioma, todos de tu rollo y todos... Pues de puta madre, joder. Claro, no sé qué hace que no estás buscándolo. Si es que te mencionan los cristianos y te embobalicas, tío. Te quedas apajaricado. Sí. Vamos a recordar también las redifusiones, Casimoto. Voy a decir una cosa, pero me va a callar. Hombre, dila, joder. No, tranquilo. Si no oye nadie. Es que tener un dios que no te puede tocar palmas es un poco complicado. Pues. Redifusiones en Radio Mai los viernes de 10 a 12 del mediodía y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana para empezar la semanita de pura madre. Y luego la transición del jueves al viernes, como siempre, a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Y todos estos horarios, menos una horita para Archipiélago Canario. Correcto, y si ninguna de estas opciones te va bien, pues bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y ahora sí, saludamos a toda la gente del Comando Nou Barris que nos escuchan desde el barrio de Horta de Barcelona, José Luis, mi tocayo, Javi Alonso. Tenemos también a la productora, a Elena, que nos está escuchando hoy. Hola, de casita y nos está escuchando desde aquí, al igual que David, nuestro compañero el vampiro. Vampire. Que está apañando dos giradiscos que hemos recibido desde las gentes más caritativas. Caritativas no, eso sería otro rollo. Eso sería lo que hace el Javi. Caricaturesca. Lo que hace Javi Retro, que acaba de hacer acto de presencia en las dependencias de Radio Mai. Buenas tardes, Javi, ¿cómo estamos? Ya va comiendo. Se nota. Samuelito, desde las Islas Canarias, como siempre, escuchándonos una hora menos, siempre una horita antes que todo el mundo. El ansioso. El ansioso, siempre nos escucha antes que nadie. Piratilla, Leti, que nos está escuchando también. Un abrazo muy fuerte. Y desde aquí la saludamos. Ahora continuamos con más cosas, nos dejamos Tierra Teutónica para adentrarnos en el nuevo trabajo. Que no tectónica, para... Pues, no es lo mismo. Para adentrarnos en el nuevo trabajo de otra banda veterana. No tanto como la que lidera Wolf Hoffmann, pero que sí han cumplido 3 décadas ya. Efeméride que celebran con un doble álbum que ayer mismo, 3 de mayo, ponían en el mercado el sello de SPV. Y al que para la ocasión han colocado el acertado título de Celebration Day, 30 Years of Mob Rules. Título con el que queda desvelada la banda que nos ocupa. Una formación pionera de power metal tal como la conocemos hoy día. Y que está liderada por la personal voz de Klaus Dirks. Dos horas y media de música, repartida en 30 temas, entre los que tenemos clásicos de la banda, temas no tan visibles, un par de temas regrabados para la ocasión, y hasta 5 versiones de bandas de lo más dispares, como Dio, Ghost, Amon Amarth, Iron Maiden o el clásico de Irene Cara que grabó para la película de Fame y para la serie, vamos. Has dicho dos horas y media de disco. Dos horas y media. Eso es lo que dura toda la discografía que tiene la Puñales. Exactamente, sí, yo, más o menos. O por lo menos un gran sector de esa discografía. Pues vamos a quedar con ese Fame que llevaba el mismo título. Y ese será el tema que os vamos a dejar para celebrar los 30 años de carrera de los Teutones. Que no tetones. Moth Rules. No. We'll be right back. Team, la puta fama la que están cogiendo con el primer disco la gente de Amparito, ya, que ya luego nos van a hablar, van a contar. Y qué chocolate con churros hacen en la fama, ¿eh? Y qué, la fama, sí señor, qué chocolatería, señores, ¿eh? Sí, señor, impresionante. A la altura de la Almolda y las más prestigiosas de la Zaragoza inmortal. Bueno, lo que habéis escuchado es Fame, el tema de originario de Irene Cara y que se usó como banda sonora original de la película del mismo nombre. Esto está incluido en Celebration Day, 30 Years of Mob Rules, el nuevo trabajo de Mob Rule, un recopilatorio para celebrar los 30, el 30 aniversario de la banda. Algo está echando orejas detrás. El Screwhammer de Ghost. El Screwhammer de Ghost, el Round to the Hills de Iron Maiden. Ahí está. Hasta 5 versiones diferentes hay, ya las hemos mencionado. Sí, muy bien, muy bien. El Sacred Heart de Dio también está por ahí. Bueno, nos venimos a Tierra Patria, concretamente a las Baleares, ya que desde la capital de Palma nos llega el nuevo trabajo de una banda de heavy metal clasicote en la que milita gente como el guitarra Vicente Payá, que no es que esté Payá ni para aquí, que se llama así el hombre. Es un tipo que yo me imagino que los que seguís este programa ya lo tenéis que conocer, porque ha formado parte de bandas como Bisonte, Holy Scythe, Golgotha o los andaluces Un Bond de Terror, haciendo ver la diversidad de gustos que este hombre posee dentro del metal. Tras un muy digno debut del que nos separa casi un año y medio, regresa la banda con un EP de 4 temas que vuelve a estar avalado por el sello Fighter Records y que lleva el título de Desolation. Mención especial merece la voz de Jaume Vilanova, porque hay que pronunciarlo como acorde a la procedencia de la banda y de los tíos, ¿eh? Claro. Jaume Vilanova, por lo peculiar, ojito, de su registro, que os vais a dar cuenta ahora dentro de un ratito. Algo que podrás, pues bueno, lo que te digo, comprobar en un tema como este Here We Are. Aquí estamos. El tema que abre este Desolation, que es lo nuevo de los mallorquines Sons of Cult. We are. mío, ¡ah, Dios mío! Que nos pilla, espera, nos pilla el tórico, nos pilla el tórico. No. Pues es que vamos entrando ya en tiempos estivales y, claro, vienen, empiezan a venir las fiestas patronales, que hagan vaquillas, hagan toricos, y nos despistamos y, bueno, pasa lo que pasa. Bueno, lo que habéis escuchado es Here We Are, el tema que viene incluido en Desolation, el nuevo trabajo de estos mallorquines, llamados Son of Cult. Here We Are, todo el mundo menos nosotros. Menos nosotros, que no estábamos, que nos hemos ido de jarana. Bueno, viramos el rumbo hacia terrenos más duros, para ello nos vamos al Canadá, para adentrarnos en el primer larga duración de una banda que lleva el thrash metal a connotaciones crossover. Una formación de trío, fuertemente inspirados en el sonido de bandas como Suicidal Tendencies o DRI, y que tras un EP de hace un par de años vuelven con este At What Cost, un disco que verá la luz el próximo 31 de mayo de la mano del sello Punishment 18, Castigo 18, algo así como Castigo 18 Records. Del mismo os adelantamos un tema que nos dice cómo encontrar un exorcista en la web oscura. Y todo esto, claro, bien mamado, porque estas cosas no se hace sobrio. Estas cosas se hace cuando ya llevas unas birritas de más. De ahí el título. O sea, bien mamado y bien borracho. Del tema que vamos a poner. Mamado y borracho. Exactamente. Ah. Exorcismo. Bueno, mamado. Mamado y borracho, qué cabrón. Bien. Vale. Apúntate una. Exorcist for Rear es el tema que os dejamos. De esta banda canadiense llamada Supermodel Taxidermy. Yeah! tal, que se acaba la canción. Pues es que estamos con los Amparitos aquí cascando. ¿Sabes qué pasa? Que empieza a venir el buen tiempo, vamos ya en camiseta manga corta, y vamos, la cervecita ya entra bien. Entra que no veas la cervecita, ya vamos por la segunda, esto es una maravilla. Supermodel Taxidermy, así se llaman estos crossovers procedentes del Canadá. Cuyo nuevo trabajo, el primer larga duración de la banda, se llama At What Cost. ¿A qué coste? ¿A qué coste? Exorcist for Beer era el tema que habéis escuchado. Grande, grande. Si te gusta el rollo, pues bueno, esos antras monopatineros, del monopatín, los DRI, Suicidal Tendencies, pues lo gozarás con estos tíos, Endurecemos más la línea, seguirnos sin antes Quasimodo, recordar ese número de teléfono. Por supuesto, 976-525-6645. Apenas queda minutito y poco para pulirnos la primera media hora de emisión. Recordamos también que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinada-online, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltomatasradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online más grande, más completa, más guay, más chachi, más pirulay, más de todos los calificativos positivos y afirmativos que le puedas poner a algo. Claro que sí. Todos programas en tu idioma, para que te enteres de todas las barbaridades que decimos. Porque eres un poco... y así te enteras. Y porque no sabemos otros. Porque no sabemos hablar español como para hablar otros idiomas. Sabemos hablar inglés, pero no sabemos escucharlo. Así es. Sí. Hablar y mal, ¿eh? Y bueno, recordamos también las redifusiones, Quasimodo. Redifusiones en Radio Mai los viernes de 10 a 12 del mediodía y en Asalto Mata Radio Rock a las 7 de la mañana del lunes, para empezar la semanita puta madre, y luego la transición del jueves al viernes, 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México, y todos estos horarios menos una horita para nuestros amigos y amigas del archipiélago canario, Samuelito y compañía. Bueno, pues si ninguna de estas opciones te viene bien, pues ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa y llevártelo donde te salga a los cojones. Endurecemos más la línea a seguir todavía, y para ello disponemos del nuevo trabajo de una banda californiana que en apenas una docena de años se han coronado como uno de los máximos exponentes del género. Y esto lo consiguen con un sonido sin fisuras, con una brutalidad que se precipita como una losa jodidamente aplastante, con unas voces agónicas por parte de Chris Monroy, amén de los riffs de guitarras de este, junto a Mike de la O, que se llama igual que la María de la O, pero en Mike, ¿vale? Claro. En vez de ser de ¡Ayer Mike! Del Andaluz, ¡Ayer Mike! ¡Ayer Mike! El Mike de la O, haciendo un tándem realmente bruto y oscuro, todo ello sobre una sección rítmica no apta para cardíacos, llevada a cabo por el bajo de Brian Rush y el batería de Pierce, la batería de Pierce Williams. Fragments of the Ageless, bien, pues bueno, vio la luz el pasado mes de marzo de la mano de Century Media, del mismo, de ese mismo trabajo. Os vamos a dejar con un tema que habla de los hombres perdidos en el mar, que tras agotar recursos y alimentos, pues acaban haciendo como los del avión de Viven, o de, ¿cómo se llama eso ahora? La Sociedad de la Nieve. Pues bueno, pues haciendo eso, actos de canibalismo. La Sociedad de la Nieve, eso es Colombia. Pues bueno, la Sociedad de la Nieve. Pues eso, los Alpes, ¿no? Andes, no, en Colombia, digo. En Colombia, no, eso no es esa nieve. No es esa nieve. Bueno, el caso que este tema que vais a escuchar se titula Voice of Despair, y con él nos adentramos en el tétrico y duro mundo de los norteamericanos. Skeletal Remains. We'll be right back. Yeah. Cuidadito, cuidadito, que viene Amparito. No me seguís, ¿eh? No me seguís el ritmo. Ha pillado el viejo con la cerveza. Está el viejo con la birra. Sabíamos que tenía, que lo hacíamos todos. Joder, claro, coño. Cuidadito, cuidadito, que viene Amparito. Que ya los tengo aquí, a los chicos de Amparito, o Apparition, que es tal como refleja el logo del disco. Es una rata. Es una rata total. Es una rata. Tenemos aquí a viejo, aquí a mi zurda. Buenas, buenas, buenas tardes. A la zurda, de la zurda del viejo, tenemos a Iván. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A aquí, y a mi diestra tengo a Edu. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los currantes del metal extremo. Proletarios del metal. Los proletarios. Autónomos, didácticos. Alguien tiene que levantar esto. Y hacedores de horas, tanto con Atarasi ahora con Amparito. Estando ante un álbum debut que estamos, porque es vuestro primer trabajo, y sabiendo que los tres procedéis de otras formaciones, Ataraxi por un lado. ¿Cómo has dicho que se llama esa que hacéis con el dominicano este? Bloodsoak Necrovoid. Bloodsoak Necrovoid. Digo, es complicado, es complicado. Digo, porque de Costa Rica que se enfada. Un saludo para Federico. Yo ni haciendo una chuleta soy capaz de pronunciarlo bien. Bueno, ¿cómo se forja Apparition? Pues empezamos hacia 2018. Iván y yo habíamos hablado de tocar juntos alguna vez. Y ya pues decidimos ponernos a ello. Llamamos al viejo. Yo con el viejo entonces llevaba más de 10 años ya tocando. Lo de siempre. Sí. El viejo a todos los lados. Somos el perejil de todas las salsas. Te lleva como un pin. Claro. Sí, básicamente. A ver. Pack indivisible. Hombre, si es bonito, enséñalo. Tengo que sacar al chico. Y ya pues nos juntamos aquí en un local por horas, aquí cerca en Cogullada, echamos unas versiones, vimos que más o menos sonaba bien y ya pues empezamos a sacar temas propios. Joder, hacia eso, 2018. ¿Te vas a ganar para locales, macho? Pues sí, que sí. Entre locales y bajos y hostia. A principio de mes la nómina como viene se va en alquileres. Luego va que si la tarjeta de crédito, que si te llama la de la casa. Que si llama la de la casa y dice, oye David, ¿estás bien? Y digo yo, sí, pero es que estos cabrones me llevan por cada derrotero. Me están sangrando. Veo Copenhague, veo Francia. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué te está pasando, David? Pues nada, en la carretera. La carretera, que es, bueno, de eso luego vamos a hablar, porque, joder, con un álbum debut, lo que estáis trillando. No, dando por pues sí, saco. La verdad es que estaba. No es estaba normal, en una banda de este país. De aquí, española, no es normal. Aquí en Tierra Maña, conocidos como bien hemos dicho como Amparito, apelativo gracioso para una banda dura y que tiene poca gracia, salvo cuando viejo se emborracha. Vaya por que es bastante a diario. Vaya por a no ser que lo tengas que aguantar a la barra. No, si al final. A ver, ¿de dónde sale o quién ha sido el gracioso o la graciosa que acuñó la denominación de la banda que ya traspasa fronteras ya lo de Amparito? Oh, yo soy Amparito. Fue el amigo Charlie, nuestro amigo Charlie, que es muy ocurrente, Kafku. Que sí, dijo la Amparito y ya se quedó. Al principio decíamos Aparicio, pues de Aparicio. De arrebato, ¿no? De arrebato, dice, vale. Fue por un concierto, ¿no? Por las entradas. Sí, no sé cómo fue. ¿Cómo se llama la banda? Aparicio, ¿cómo? Amparito. Lo escribió ahí. Amparito. Yo, si te digo la verdad, ahora hasta me cuesta encontraros en el. Mira que lo tengo todo ordenadito, pero claro, en vez de busco la A de París y en vez de buscar la AP, busco ya por la AM. Amparito. Digo, no, calla. Que esto va de tres hombres. Habrá que cambiar el nombre al final. Ya está. También conocido como Tres Hombres. Tres Hombres. Tres Hombres. Luego te iba a preguntar por los Tres Hombres. Vamos a dejarlo para su debido momento. Hombre, si no me lío. Tres Hombres para Amparito, igual son muchos hombres, ¿eh? No sé, depende del día. Hablemos del sonido de la banda para el que no os conozca, porque si bien la base es puramente death metal, hay claras connotaciones, como hemos hablado a micro cerrado, al black o incluso al thrash en Soldiers of Death, al doom. Claro, os habéis metido siempre en bandas de metal oscuro, duro. Cada una de una índole es que, diferente, ¿no? Es que es, o sea, eso. Mucha gente me dice, pero tú es que te gusta. Digo, yo es que si me encantaría hacer bases jazz y blues, pero por lo que sea me siento y me sale esto. Te sale. No damos para más. Bueno, ¿teníais en mente a la hora de formar Ramba de. Joder, Amparito? ¿Teníais formado la mente de lo que queríais hacer, cómo queríais sonar? ¿O simplemente os metisteis ya en el estudio, en el local y la cosa fluye? ¿O es un sonido que teníais, que hombre, queríais ir a por él? En sí, parte sí, la intención estaba bastante clara. Porque yo recuerdo que me hablabais que ibais a hacer un rollo más clásico, de, sí, de puro death metal. Sí. Claro. Exacto, death metal con old school. Y se encajaba alguna parte de thrash metal, pues también. No, ¿no? Lo que sí pasa es que aquí hay mucha influencia. Claro, luego va saliendo lo que va saliendo. Sobre todo, Iván, tú las guitarras, ahí te dejas esos. Sí. Esos dejes al black, ¿no? A ver, sí, tengo un bagaje que está ahí. Que está ahí. No sé. No eres el primero que lo dice. Y no te lo quitas. No, de una manera, es que no hay tu tía. No es forzado, ¿eh? Va saliendo y. Te tendremos que dejar algún disco de Rat para que lo vaya a escuchar. Claro, alguno que te tenemos, ¿eh? Claro. Tenemos unos cuantos. Afinaciones más sexys. Pero eso lo hablaremos en otra entrevista. Ahora vamos de duros. Que le hagamos el proyecto Hard Rock. Tienen dos discos de Rat, pero para que no coge la mesa ahí debajo del. Ya que he mencionado el tema Soldiers of Death, el alarido inicial ponéis en el vinilo, que está hecho por el vascorro Danny Spielhammer, sí, de batería de Nuclear Revenge. ¿Cómo surge esta colaboración? ¿Ya sabíais que necesitabais ese grito? Sí, ¿quién lo iba a hacer? Fue idea de Iván, me dijo, pues este tema estaría bien arrancarlo con un grito a los Slayer, y le dije, no lo voy a hacer. Pero tengo un hombre. Tengo tu hombre. ¿Tengo quién, no? Sí, y alguna que otra noche por aquí o por allí por el País Vasco, el Dani se había puesto ya a gritar. Bueno, son chavales que por aquí por Zaragoza vienen a menudo, ¿verdad? Sí, cerca de Vitoria, Zaragoza. De vez en cuando se pierden, yo sí. Otro que le da la carretera. Y yo sé que tenía ahí, que sabía hacer el grito clavado y vale, nos lo encontramos además de casualidad, sí, estábamos grabando. Sí. Por eso la raya blanca de la carretera va siempre cortada a trozos. Claro, claro, claro. Vale, vale. Intervalos. Edu dio la idea y casualmente luego fue coincidencia que cuando estábamos grabando las voces, porque las grabamos nosotros en el local y tal, pues paramos a un día que estábamos grabando, paramos a comer y casualmente ellos venían de Barcelona y nos encontramos de aquí, casualidad, en Zaragoza. Y entonces lo retomamos y digo, hostia, podríamos haberle dicho que viniese a grabar el grito este que habíamos pensado alguna vez. Y así fue, se lo dijimos y... ¿Y aprovechasteis que estaba en Zaragoza? No pudo grabarlo ese día, pero dijo, lo grabo yo y os lo envío. Sí, hizo 4 o 5 tomas en su local, nos las mandó y al final probando nos quedamos. Y nos moló la idea y... Es lo que tiene la tecnología ahora, ¿verdad? A distancia... El cortapega, que no hace falta estar todos juntos echando ahí... Si hay que hacerlo profesionalmente, no estaríamos aquí. Todos juntos en el mismo estudio puede ser unas actividades muy sudorosas, se junta mucho calor y... Y tortilla. Nah, el tío se lo curró. Sí, de puta madre. Esto maraya total. Y de hecho, ya ha habido un par de conciertos que hemos coincidido con él y lo ha hecho también en directo. Sale en plan fiatura. Se sube y mete el grito ahí. Salte ahí y mete un chillido. Bueno, ya te puedes ir. En el último concierto, el personal de seguridad de la sala me vino a preguntar en medio de una canción. Me dijo, hay un tío que dice que sube a gritar. Y digo yo, sí, déjale. Sé quién es. El álbum lleva por título Fear the Apparition, que junto a otros títulos incluidos en el álbum como The Black Witch, que es la bruja negra, el que hemos escuchado, The Haunting Reflection, que es el que abre el disco, que habla pues es el reflejo de una maldición, ¿no? Algo así sería. Sí, es como un cuento de fantasmas. Un cuentito. Demonic Torment, Mummify Sanctity, esa santidad momificada. Sé quién era el Ratzinger, ese parece una momia. Se quedó como la mojama. Que me hace ver que tenéis una predilección, que ya me lo contasteis con Ataraxi también, era otro rollo diferente, pero tenéis una predilección por el terror más clásico, sobre todo en este disco. Se deja ver. Yo pensaba que eran nombres de capítulos de Winnie the Pooh. Igual. Pero decirme, a ver, ¿qué alimenta la lírica de vuestras canciones? Terror clásico. Eso ha sonado un poco rapero, lo de la lírica, pero bueno. Terror clásico, sí. Películas de terror clásico, 60, 70. Literatura gótica de terror. Algo de historia. Pero sobre todo el terror clásico. Crepúsculo y tal. Si no te dicen que es cine de autor, y entonces ahí ya. Inspirado ya en obras, sacáis. Sí, cuento de fantasma, Henry James, Cogís trocitos de aquí. Lo que da miedo. Lo que da miedo. Inspecciones de Hacienda, esas cosas. Sí, claro. Alguna canción de alguna película, el cine de terror español. Hay una basada en una película de Paul Naschy. De Black Witch. Otra es un poco de caníbales. de Caníbal Ferox, Humberto Lenzi. Y, bueno, cosas de esas. Sí. Todo un poco lo que encontramos. Sí, muy romántico, sí. Todo. ¿No? Cazuela de marisco. El disco lo habéis publicado con un sello alemán como es DFA Records. ¿Qué os ha llevado a firmar con un sello de fuera, no? Porque la escena en este país, pues, parece que no es lo suficiente saludable, ¿no? Hay sellos que nos gustan, ¿no? En España y llegamos a hablar con alguno. Pero bueno, como aquí al fin y al cabo lo íbamos a mover nosotros, pues queríamos que alguien de fuera diera también un poco la distribución. Y está dando sus frutos, ¿no? Sí. No, se ha movido muy bien. Salió. El año pasado una pequeña edición en Estados Unidos a través de Fastidio Records, ¿no? Sí. Salió en CD y en cassette, más limitada, y ya este año en febrero salió la edición propiamente dicha, la europea, en CD y en vinilo. Y bueno, el vinilo en dos meses. Se ha notado, la distribución de. Sí, ya una distribución alemán, más profesional. De hecho, el vinilo en dos meses el sello lo agotó. Cuido, ¿no? Sí. De hecho, saquéis ahora otra edición. Ahora este mes sale ya la segunda de edición. De colorines, ¿no? Sí, una azul, es azul. Sí, está segunda edición en vinilo ya. Resérvala ya en tu próximo punto de venta. Yo me quedé con el negro. Hay cuatro colores ya, ¿eh? Yo que soy el más moñas, me quedé como no, pues con el negro. En realidad, es lo más tradicional. Y lo que más encaja con la banda. Más colores que la bandera de Logroño. Es que es el mundo al revés. Pero es un negocio al final. Y el sello lo sabe. Claro, sí, hombre, es un negocio. Tenéis a fulanos como Bufete Moriano, que si saquéis cinco colores, se compra los cinco. Ya lo tiene reservado. Eso te iba a decir, de hecho ya lo tiene reservado. ¿Qué artista era? Luego le preguntaremos, ¿eh? Que vendrá por ahí. Yo soy de vinilo negro, ¿eh? Si puedo yo siempre, pero bueno, hombre, hoy en día es que al revés. Antes era vinilo negro y una pequeña tirada de vinilo de color. Sabía, porque sí, no todos sacaban. Está, claro. Sí. Y ahora casi al revés. Ahora lo raro es conseguir el vinilo negro. Bueno, en nuestro caso totalmente, porque negro se hizo 100. Pero las... Y de colores hay... Estamos hablando 400, de que una banda de death metal sois más duros que Arturos y... joder, porque lo lógico es el negro, ¿no? Y sacando los vinilos en aguamarina. Hasta que sacaron los death, todas esas reediciones en colores pastel cremoso... A tanto no hemos llegado, pero... Que si sacara Chuck's Schuldiners al levantara de la tumba, se volvía a caer para adentro. Las reediciones esas de colorines splatter horrorosas. No me hagáis eso, por favor. No. Espero que no. Por lo menos si está en nuestras manos, no. Los colores... Si lo ves, no hemos sido nosotros. Asemejan a la portada. Luego, joder... el cassette, tío. El revival que hay ahora otra vez con el cassette. Sobre todo en las bandas más underground, ¿no? A mí me resulta curioso, pero sí, hay mucha gente. Con lo malo que es ese formato, pues tío. Lo compra, es macho. Hombre, pero el cassette tiene una ventaja. Tiene una ventaja y es que justo donde paras la fiesta. Sí. Luego la vuelves a retomar justo en el mismo punto. En el mismo punto, eso es cierto. Que eso el CD no te lo da. Sí, y bueno, y el boom que se inventó. Escuchando un cassette en el coche a 50 grados al coche. O en un casete sin pilas. Decías, esto está a 20 BPM. No. Es que hace calor. Se están acabando las pilas, que hacía calor. Sí, sí. Ha subido mucho el casete, yo tampoco. También, el tema, yo fabricaba casetes hace cosa de 10 años. Y yo recuerdo que era económico. La gracia del casete es que era más económico que un CD. Era más económico, sí. Pero hoy en día. A nivel de fábrica es más caro. A nivel de venta, inflan un poco más el CD. A nivel de fábrica es más caro fabricar un casete que un CD hoy en día. Sí. Menos máquinas, menos fábricas. Bueno, yo lo veo un poco absurdo, pero bueno. Sí, y tan absurdo. Nos lo ofrecieron, pues bueno, vale. Yo a día de hoy no fabricaría cassettes. Cuando hicimos la demo, de hecho, pedimos presupuestos y salía bastante más barato hacer un CD que un cassette. Una fábrica en Portugal, que es donde hace casi todo el mundo en Europa, y yo fabricaba con ellos. Y en cuestión de 6 años se ha triplicado el precio de la fábrica. Es una pasada, tío. Sí. No sé. Y es un formato más pobre, tío. Además, aporta perecedero, porque encima no te ponen ni Bolivic ni pollas, claro, tío. No sé. ¿Quién escribe hoy en Bolivic? Hoy en Boli, ¿quién escribe? Un poco moda, ¿no? Como todo, quizá. Además, ahora a los chavales más jóvenes no encontraban la relación del Bolivic con un casete, pero bueno. Ah, sí. Eso es porque es muy joven. Yo creo que hoy en día son la gente joven la que lo compra, porque lo ven como algo curioso, algo retro, yo qué sé. Los que lo hemos mamado tampoco lo echamos tanto en falta. El filtro este de los 80, ¿no? Una moda como cualquier otra. Sin duda alguna. Los tres hombres, tío, que habéis mencionado. Sí. La contraportada del disco, encabezando las fotos vuestras ahí, con esa apreciación que dice. Además, son grandes, que se. Tres hombres, tres machotes. Teníamos que meterlo. Pienso que es un guiño a ZZ Top. Exacto. Yo siempre pensé que vendía más que Amparito. Pero bueno, pero a los dicen, no, hombre, no, es que vivimos en unos tiempos en los que a lo mejor dentro de nada nos identificamos de otra manera. Entonces, pero de momento tres hombres. Y nos dicen, ¿por qué pone tres hombres? Pues porque de momento uno, dos, tres. Tres, claro. Somos tres. Exacto, de momento somos hombres. A día de hoy la cosa sigue igual. Sigue igual. En Zaragoza hubo, al lado del discusatis de José Pellicer, hubo un garito que se llamaba Tres Hombres, tío. Claro, eso no lo llegué. Yo sé que supe de él. No llegué porque por entonces sí, no podía entrar sí, en bares. Yo sí. Pues no sé si lo habré conocido yo, eso no me acuerdo yo. O sea, hacía ya el chaflancito donde gira la calle José Pellicer, que hace así un quiebro, tal. Donde acaban las escaleras. Sí, mitad de calle. Hostia, ahí, no lo recuerdo. No había un garito que se llamaba Tres Hombres. Joder. Pero que solo son aceptados. Pero que esto, fíjate que luego puede haber una variación de lo que sea. Fíjate, Metallica, que son los cuatro jinetes, podrían ser las cuatro jinetas. De repente. Por supuesto, hombre. Si lo hubieran hecho, por ejemplo, las coblas pilesas, no, pero que son cinco. Pero bueno, lo bueno de esto, que lo hemos comentado alguna vez entre los tres, es que. Si un día metes una tía que toque la guitarra también, sigue siendo tres hombres. Claro. Una amiga nuestra. Claro, no se puede meter un cuarto hombre. Claro. Entonces ya te cargas el título, pero bueno. Luego... Ahí es donde entra Amparito. Ahí estamos. Iba por ti. Menudo bar, nos dice Elena desde vía WhatsApp, que está escuchándonos desde casa. El Tres Hombres. Menudo bar, el Tres Hombres, decía. Se nota que lo conocía también. Pues claro, yo tenía la duda entre los ZZ Top o es que hacíais un alegato de que vais sobrados de testosterona, que también puede ser. Ayer una cosa no quita la otra. Ayer estuvisteis en la fiesta de Mayo, que es una fiesta No pude ir por trabajo, también, pero... Solo estuve yo, sí. Había aceite corporal, sí. Había aceite de motos. Sí. Fue muy, muy homoerótico todo. Todo muy homo. Bueno, en aparición somos fanáticos de Manowar, sí, los tres. Bueno, leyendo los agradecimientos... No vamos a entrar a saco porque si hablamos de lo agradecido que es Edu, pues necesitaríamos dos programas. Sí, conoce demasiada gente. Pero haciendo demasiados así, amigos. Haciendo un resumen, encontramos pues bueno lo típico de que saludas a familiares, amigos, bandas afines, actores de todas las influencias del terror, también gente de la literatura como Edgar Allan Poe, incluso... El periodista Fernando Jiménez del Oso, hostia, sí. Director de la revista sí. Más Allá, y bueno, hicimos algún programa también de televisión. Sí, tengo algunos libritos de aquella colección de bolsillo. Saludamos a Buffet Moriano. Ha entrado a New Challenger Hascom. El cliente. El cuarto hombre está aquí. El cuarto hombre. Sí. El cliente más fiel de Amparito. El diehard. Y trae cervezas. Si sacas un vinilo rosa. Moriano te lo compra. Bueno, pero no nos olvidemos también, Edu, de que agradece también una pequeña pero exquisita gama de coñacs que no pueden faltar nunca. Sí, es mi secreto. Amigo común como también a nuestro amigo común Kimi. Sí, bueno, sí, eso va más allá. Es una dedicación grupal. En general, el disco lo hemos dedicado a él. Sí. Que está dedicado a Kimi. Era una idea que teníamos desde hace. El grande. Siempre se supo que la banda iba a ser pago. El gran seguidor del metal extremo en Zaragoza. Sí. El metal extremo en Zaragoza, básicamente. Era. Yo tengo que decirte, rompiendo una lanza a tu favor, viejo. Que ha sido el único personaje que me ha dado más guerra que tú en una noche de... Sí, o sea, yo... Y ya es decir eso, es que, ¿eh? Es que, a ver, son unos zapatos muy grandes los que quiero... Pero siempre estarán ahí. Beber, gritar y molestar. Exacto. Kimi, cuando entraba al infierno sin la camiseta, decía, madre mía, ya la hemos jodido, ya está la cocha jodida. Bueno, lo grande es... personaje icónico, pero bueno, los coñacs, tío. Es mi truco, sí. Encima... Es real, o sea, lo usé para grabar. Sí, pero claro. No te creas que menciona el veterano o el soberano. No, claro. Carlos I, Gran Duque de Alba, joder, macho. Y Cuervasen Napoleón. Ahí está el tono, ¿eh? En Aparición. Es el truco. Ahí está el tono. A ver, dice lo de entrenadores de canto y esas cosas. Estoy esperando a ver si... Claras de huevo, ni qué. Leche, ¿no? Leche. Es en vinagre, claro. Duque de Alba. Tengo, pero tranquilo, que luego cojo. Tú métela en la nevera, que estaba haciendo un reparto de líquido elemento. Estaba dedicada para el señor Moriano. Teníamos, por ejemplo, a nuestro amigo, nuestro icónico baluarte del metal, como fue o del rock and roll, como fue Lemmy Kilmister, que se apretaba todos los conciertos en una botella de Jack Daniels. Aquí tenemos a Edu, que se la pimpla de coñazo. Bueno, de hecho luego estaba Nate Natram, que se tenía sus alicates para cortarse sus dedos. Bueno, y también tenemos al colega Joaquín de los Oniricus, que ya dice que él tampoco entiende que una botella de whisky y Cuba Libre y paquete de tabaco. Cuba Libre y paquete de tabaco. Lo acaba de declarar el Alicis Metal. Bueno, pues antes de meternos de lleno con unas preguntitas, vamos a respirar un poco. Vamos a poner otro temita, ¿vale? Demasiado. Porque si no la peña se me va a rayar. Vamos a poner ese Soldiers of Death. Estupendo. Que como me has dicho, te lo pide todo el mundo. Si lo llego a saber, no te pido esto, te pido otro. Pero es que mola mucho este Oye, tema. Pues sí, mola mucho este tema. Claro, el alarido Alvaraya de Dani, Dan Spiegelhammer, es realmente brutal. Sí. Y es probablemente el tema que... Que se separa un poquito del resto, ¿no? Sí, bueno, un tempo mucho más rápido, más cercano al jazz. En directo funciona muy bien. Es la que está dedicada a la gente que está ahí dando tortas en primera fila. Claro. Queda bastante completo. A los que sudan, a los que luego llegan a casa y dicen, madre mía, me tengo que duchar. Lo tenemos, Casimoto, ¿la tienes ahí preparada? Pues dale al play, que vamos a escuchar ese soldado de la muerte. ¡Soldado de Amparito! We'll be right back. Bueno, pues ahora lo teníamos, Soldiers of Death. Esto está incluido el primer tema de la segunda cara del vinilo. Sí, sí, sí. Además, fue intencionado, ¿eh? Sí, fue a conciencia. Que esas cosas con los CDs no. No, no, pero no fue a conciencia. Teníamos la duda. Es que mola, ¿no? El buscar, claro, el repertorio, sí, el orden. Sí, sí. Vale, pues la primera tiene que ser una. ¿Qué? Pues teníamos dudas si empezar directamente el disco con esta, nah, o con A Haunting Reflection, pero luego dije no. A ver, el estilo, yo, de Apparition, es más death metal, pues empezamos con A Haunting y la otra para la cara B. Yo creo que para es muy importante el orden de los temas, ¿eh? Sí, lo que te da la dinámica, cambia la dinámica, cambia la dinámica y del hay discos totalmente que empiezan muy fuertes y luego, no, se desinflan. Claro. Yo creo que es un error muy grande, sí, tío. Sí, sí, sí. Claro. Hay que equilibrarlos y, claro, y hay que guardar para el final siempre algún tema fuerte, claro, también. Esto, claro, le das la vuelta al vinilo y la primera canción es una hostia en toda la cara. Y dices, hostia, ¿merece la pena seguir aquí? No, no, sí, no me, sí, voy ya a mi casa. Luego, ¿no? lo voy a poner luego de canto a ver, porque igual. Muy bien, bueno, creo, es una apreciación personal que es revelador que con un primer disco ya hayáis realizado alguna fecha fuera de España. Ya habéis hecho una o dos, ¿no? Fuera sí, hemos tocado en Italia. Por ahora en Italia. Y los que tenéis preparados. Sí, ahora, sí, viene el jaleo, sí. Ah. Tenéis fechas en Helsinki, he visto en Finlandia, en la República Checa, sí, y hay un par más. Estonia, por confirmar, ¿sí? Por confirmar, pero que está ahí. Ya está, sí, se puede decir. Bueno, sí, ya lo he dicho. Bueno, vamos a ver. Los fans. A ver, no vamos a engañar. Aprovechando que estamos en Finlandia, por lo que sea, nos vamos a pasar por el vecindario, sí, a seguir dando. Ya, porque como es un viaje largo, pues bueno, por lo menos hacer un par de conciertos. Claro, aprovechar, sí, el. Y luego sí que tenemos el de República Checa, el festival Tones of Decay, en septiembre. Y ya para finales, para otoño, haremos otra fecha así en Francia. Y bueno, y luego también estamos el confirmados en Schools of Metal, sí. Que será en el Jaén, sur, ¿no? En octubre, en Jaén, en Béjar, sí. Antes eran las escuelas, ya lo han cambiado a un pabellón. ¿Cómo surgen todas estas fechas para una banda que está empezando en un país como este? Que, hombre, claro, yo creo que el sello influirá mucho, ¿no? Sí, hace sus veces también de. Sí, sí, por ejemplo, República Checa nos lo dijo que nos conocía por la edición americana en concreto. A través de eso te iba a decir, sí, fue por la americana. Split. Sí, sí. Curiosamente. Había pillado la edición americana. Luego lo que decimos de los agradecimientos, cuando tienes demasiados amigos. Es verdad que llevamos muchos años, aunque la banda sea nueva, llevamos muchos años metidos en esto. No es en plan, ¿quiénes son estos tíos? Ante todo como fans, hemos viajado nosotros mucho como fans, somos del género, a festivales. Ah, pues son los de siempre, pero con otro traje. Sí, no sé, Schools of Metal, por ejemplo, un día llegó un mail, sí, nos escribieron, que si queríamos ellos, tocar, sí, y ya está. El Chachipiruli. Bueno, el de Francia también. Sí, el de Francia es que es aquí cerca y son una asociación que han venido aquí a Zaragoza, ellos a Lo Intento, han venido a conciertos y nos vieron aquí en Lo Intento. Y luego nos vieron también en Vitoria. En Vitoria, sí. Además, fue curioso lo de Francia porque fue aquello de un problema o una solución. Esto viene al caso de que íbamos a tocar en Murcia en un festival. Es verdad. Y cuando estábamos para salir hacia allá, que pues nos enteramos que se había cancelado. Y justamente el mismo día que salíais. Joder. Bueno, de hecho, ya estábamos de camino. De hecho, estábamos a mitad de camino. Ah, voy, en verso. Y al rato, casualmente, había un correo de que si queríamos tocar en Francia. Y digo, bueno, pues mira. Bueno, oye, pues. El mismo día, ¿eh? Sí, una cosa, sí, por otra. Una cosa sale otra. Una puerta, será una ventana, o lo que sea. Un clavo saca otro clavo. Los caminos del metal son inexplicables. Inexorables. Sí, señor, pues oye, joder, el concierto, el primero que habéis dado con Amparito en Italia, ¿qué tal fue la...? Genial, muy bien, la verdad, muy bien, sí, lo montaron... Las impresiones, tío, la gente... Bastante bien, sí. Bueno, lo primero es que el cartel, cabeza de cartel era Pentagol, sí, de Holanda. La mítica holandesa, desde final de los 80. Solo con eso, luego la sala era muy guapa también. Sí. Claro, nos lo organizó toda la gente de Into Darkness, que son pues una banda hermana de ahí, de Italia. Y fue una maravilla, o sea, ahí pues como reyes... Maravilloso. Bueno, ya sabéis que si queréis alguno que os lleve el botijo o algo, de idiomas no sé mucho, pero bueno. Bueno, pero el mandar a tomar por culo a la peña es universal. Seguridad, tenemos ahí un segurata. Sí, entienden todo. Sí, esto es como la sala intento, en plan, es nuestro personal de seguridad. Y dice, no, pero que lo tenemos que echar porque no para de dar mal. Y dice, ya, pero es que él es la seguridad. Por eso. Joder, ¿cómo compagináis, tío? ¿Cómo compagináis? Porque, claro, por ejemplo, tú, Iván, que has tocado en mil bandas, ahora estás centrado exclusivamente en Amparito, ¿no? Llevabas un tiempo parado, pero estos, por ejemplo, están compaginando con Ataraxi, que también que también tiene también sí, tenemos ahora sí, también está activo. Bueno, de hecho, y con, nueva, y con Bloodshot Necrovoid, que los cuales también estarán en las fechas de República Checa y es, Finlandia. Sí. O sea, que por si doble, faltaba argumentos para que la gente viaje. Que haréis doblete, ¿no? Que el viejo y yo no tenemos vida. O sea, no exacto, vida. O sea, es en plan, mira, yo vivo para el rock and roll. Poco embrutecido, pero sí. A ver, hay semanas que son, sí, de ir a lo mejor pues cuatro ensayos en una semana, cinco, sí, sí. Claro, y luego me dice mi madre, es que no vienes a verme. Yo, hombre, pero vengo a comer los domingos. Vengo a comer, ¿no? ¿Qué más quieres? Un saludo a mi madre, que mañana es el día de la madre. Ay, un saludo a mi madre, ¿verdad? Que está. ¿Verdad? Mi madre está escuchando, mami. Está escuchando, un saludo. Saluda a la mami. A Mari Carmen. ¡Viva las mamis! ¿Qué haríamos sin las mamis? Desde luego, sin duda alguna. Que luego, que digo, Edu, que. A ver. Por ejemplo, tenemos aquí a Viejo, que esta brutalidad y tanto oscurantismo lo compensa bailando, bailando bachatas y merengues y cosas pues de esas. Últimamente, pero tú como… No, pero últimamente, debido a la vida esta del metal, de que estamos a tope, últimamente no muevo las caderas. No, ¿eh? Te quedan solamente fines de semana libres. ¿Cómo lo no vas es a que es eso? O sea, no, ni merengue ni bachata. Vas a tener que no. llevarte una muñeca de estas autómatas que pueda bailar contigo. En el, sí, algo de eso. Pues, no. Estas cosas por el norte, esto de las bachatas y por ahí, lo tienes que tener complicado, ¿no? Es que, claro. Decían que la culpa era el cha-cha-cha, pero la culpa creo que es del death metal. No, es que tú eres un baterista peruano y como tal. Porque estas cosas, si viajáis por ahí, por los países de donde sí, eres, porque yo por Finlandia, por Estonia, no creo que se baile mucho paso doble. Muy frío todo, muy frío. Bueno, hasta que llegues tú. Lo va a introducir, el merengue. Damas y caballeros, esto es bailar rejuntado. Hostia, me ha gustado mucho la portada, tío. Me ha gustado mucho la portada. Firmada por un tal Marcus Vesper. Sí. ¿Quién es este fulano y qué hay en torno al contenido de Marcus de Vesper? La portada, sí, tío. Un ilustrador alemán. Bueno, he conocido. Ha hecho alguna para Manila Road, para The Nile of God, para Attic. O sea, que os pusisteis en contacto vosotros, sí, ¿no? ¿Le sí, fue complicado idea? Porque sí. Primero contratamos a otro ilustrador. No nos gustó el resultado, tuvimos que repetir con otro, fue tedioso. Sí. De hecho, uno de los motivos para que se retrasara el disco fue el tema de la portada. Sí. Es algo muy importante. Yo sí, creo nosotros que le damos muchas vueltas. Hoy día, bueno, siempre lo ha sido, ¿no? Porque sí, el metal sí, pero una buena portada. Es eso. Pero es que hoy día más aún con la de bandas, claro, que hay. Tienes que ¿cómo hacer asomas algo la cabeza, tío? ¿Cómo asomas la cabeza de primeras? Claro. Más en un disco de presentación, ¿no? Es el primer golpe de vista. Claro, en un LP debut tú dirás. Claro. Y aquí viene el consejo para todas las bandas noveles que estáis empezando, que estáis buscando un disco. Recomendación. Poneros con la portada incluso antes que sí, a componer. Yo lo tengo porque para el próximo disco lo tengo claro, sí. La portada antes de la grabación. No, nada de. No, luego la portada. No. Lo primero la portada porque no sé si es que hay mucho dibujante, hay poco dibujante o hay mucho esto, pero. Yo creo que es que hay mucha banda. Hay mucha banda. Hay mucha banda. Hay mucha banda. Pegas una patada una piedra. Hay discos que salen cada viernes. Que y a día de hoy, novedades. Que hay gente que se graba los discos en su puta casa. Claro. Sí, todos los viernes. Los sellos se puesto a puerto. Cada viernes salen las disqueras que panes en las panaderías. Y vas a un diseñador de calidad y te dice, sí, la tendré para 5 o 6 meses. Y sí, a lo mejor en 5 o 6 meses te dice, tengo un borrador, dame 2 meses más. Y dices, es que ya las canciones ya me aburren. Claro. Ya me canso de tocarlas. Muy bien. Claro. ¿Y qué había en torno al arte? ¿Qué es lo que le expusisteis? ¿Qué es lo que queríais? Sí. Principalmente fue él, pero sí que le dimos un poco algunas indicaciones. Queríamos el tema de una casa encantada, un Humble. Fantasma, sí, y un poco él jugó con eso, le hicimos el tema de la escalera y él ya jugó con eso, hizo su versión, metió un poco el fantasma de la maqueta como guiño, que es muy parecido. Luego lo que mola es lo diferente que no ha sacado la casa, normalmente una casa encantada, pum, y te saca sí. con los cipreses al lado, el carruaje, no, lo han hecho en el interior, sí, metió también como una pared con mucho detalle, como con caras. No, está muy guapo. Sí, está, la verdad que ha quedado bien, sí. Está chulo, bueno, es diferente, tío. Ese rollete del final de la escalera, que te da la impresión de la pelotica botando sí, por las escaleras. Claro, sí, claro, un poco, claro, sí, un guiño. Claro. Sí, luego los coloricos, de hecho, le dijimos, mucho margen para sacar los acordes, ¿no? En el disco no hay pianos, pero parece que está sonando. El moriano. Sí, queríamos un poco que no fuera, que tuviera un poco el rollo de los discos de toda la vida, pero que tampoco fuera la típica portada de death metal a lo Ed Repka, que hay tantos que son prácticamente iguales. Son todas iguales. O las típicas de Danzig Grave, típica portada de death metal sueco, que son todas iguales. pues queríamos recargadas, sí, con mucha sangre, mucha bíceps. Sí, queríamos algo de toda la vida y sencillo. Y queríamos también el fantasma relacionado con la demo. A ver, sí. Es un fantasma. Es como un recurrente. ¿La habéis bautizado ya? Sí, se llama Paco. Se llama Paco. No, se llama Paco. No, yo creía que sería el Amparito. Bueno. Llámale Amparito, pero se llama. Yo le llamo Paco y viene. Entonces no. Bueno, es una buena estampa. ¡Ah! Sí, está con meta. Bueno, ¿y ahora cuál es el rumbo fijado? Ya has dicho, ya estás pensando en un segundo disco. De hecho, estás mencionando la portada, que ya para el siguiente. Hay temas nuevos, bueno, Iván lo puede decir mejor. Sí, hay temas. Sí, la idea es esa, empezar a. Bueno, estamos ensayando los temas para el directo, para todos estos conciertos. Pero la intención es compaginarlo con temas nuevos. Ya tengo alguno por ahí. Queremos terminado. Empezar con temas nuevos, pero no, es que no paran de llamarnos. Pues es complicado. No nos dejan. Sí. A escribir en la camioneta, es macho. Que no, es que somos Metallica en el 85. Claro, no. Claro. O vamos a tener que empezar a compaginar ensayos de temas nuevos. Ya es lo que nos faltaba, añadir un ensayo más solo para canciones nuevas. Claro. No, si hace poco lo estoy hablando con otra banda que. O nuevamente o haces una cosa o haces claro, otra. Claro, es que si no. Si estamos en directos no podemos estar a componer. Es complicado, al final todos tenemos nuestro trabajo. O sea, que eso de la inspiración en la carretera y escribir sobre ruedas. Bueno, en la carretera eso servirá para lo quien que dice solamente ¿no? se dedica a la música. En la carretera para Iron Maiden, que sacaba un disco cada año, claro, ¿no? Y claro. Iban trabajando en la carretera. Claro, ¿no? yo en la carretera. Pero para apariciones eso no funciona. En la carretera conducir y tengo estos para que pongan la música, poco más. ¿Y una novia en cada puerto, la carretera? Porque para esto de bailar bachatas y este es un rompecorazones. Hombre, en verdad la canción del soldado iba a ser el soldado del amor, pero luego nos dimos cuenta de que. Lo pilló Marta Sánchez primero. Bueno, es insuperable ya. Dijimos, Marta, por favor. Yo me imagino lo primero cumplir fechas, ¿no? ¿Cuáles son las primeras fechas que tenéis? Porque este verano ya. Es verdad. Ya vamos a ver. Papel y boli que viene la agenda. Primera, Helsinki The Fest. ¿No? Sí, es la primera. Sí, con la de eso es un festival. Son festivales, ¿no? Todas estas fechas. Sí. Son festivales, sí, de dos días. Pero es una escapada de verano cojonuda, ¿eh? Claro. Además, hace buen tiempo. Sí, te encuentras a gente que habla tu idioma. No o sea, sería es Helsinki. Es en Helsinki. Helsinki a mitad de agosto, que es el 16-17 de agosto. La siguiente sería a mitad de septiembre, el Tones of Decay en República Checa, en Praga. Y la siguiente en Jaén, octubre. ¿Qué sitios más bonitos? ¿No necesitáis un botijero? ¿El armero? Segurata. Yo lleno el botijo con birra, con vino. Tú vienes para allá. Te llevo la cajica de Napoleón, del gran Duque de Alba. Y hasta luego tenemos fecha exacta. Buenas fechas, pleno verano, ¿qué más quieres? Lo de Jaén, 19 de octubre es la fecha exacta. 19 de octubre en Jaén. Y luego falta para anunciar el de Francia. Y bueno, el año que viene ya veremos algo más que habrá seguro. Para tocar con resaca después de las fiestas del Pilar. Claro, claro, no. Por supuesto, iremos con el cachirulo de Aparitio en la cabeza. Y el fajín baturro ese que lleva. Que por cierto, bien chulos, que nos han regalado unos patios de ropa. Que nos han traído medio mercadillo, nos han vestido para que este verano. Sobre todo para que para las fiestas del Pilar vayamos. A ver, cada uno que juega lo que quiera. O para las fiestas del pueblo, que te pones ahí el cachirulo de Amparito. Un cachirulo siempre está bien. Como una banda de death metal se le ocurre hacer un cachirulo. Es pirata, es un bootleg. Eso fue David Viejo. Eso fue cosa mía. Con Paco aquí. Con Paco. No, pero dice, no, hombre, pero es que no nos van a tomar en serio. Pero si somos nosotros, ¿cuándo nos han tomado en serio? Vamos, queremos creer que la portada del segundo disco saldrá Paquito también. Hombre, yo quiero que se consolide como una institución. Claro. Es que Paquito es el cuarto hombre. ¡El cuarto! Ha revelado el secreto, revelando el secreto. Hay que decirlo todo. De hecho, está ahí en el baño. Joder, a ver lo que dices, es que Moriano acaba de poner la cara en pocico de ese de compungido, pero decía, no era yo cuarto hombre. Hemos dicho que Moriano era el cuarto hombre. Y... Es verdad. Porque Moriano es Paquito. Paquito es la quinta rueda del tráiler. Bueno, pues se me han acabado las preguntas, tío. Conquistar el mundo, ¿no? Pues, a este ritmo, macho. Empezar con un debut y sale estas fechas. Hay pocas bandas en este país que puedan decir lo mismo, ¿eh? Sí, la verdad es que estamos bastante contentos con la respuesta. Es que si me dices lo contrario, te puedo dar un... No. Un bris, ¿eh? O sea, un... No, es que parece que realmente ahora, a la gente le gustan los temas, le gusta el disco. Venga, claro, sí. Pues claro, que no he preguntado, joder, hablando de los temas, la producción está impecable, tío. Sí. Se me ha quedado truena. Sí. ¿Dónde habéis grabado? ¿Con quién ha producido? grabamos, bueno, la batería la grabamos aquí al lado, en Sin Compasiones. Y el resto del disco en Montower Studios. O sea, bajasteis ahí a la terraza, sí, con Javi Félez. Esa apuesta segura. Es a ver, ha grabado Wistar, esta gente que suenan de lujo. Además, sí, son gente que saben muy bien lo que lo conocemos ya de, metal, de, ¿no? De proyectos de Atarax y Corporea también y demás. Hemos estado ahí que. Ah, bueno, es que verdad, ya, claro. ya sabe lo que. Sí, no, te llamo ya 15 ya años. Claro, estado, o sea, sí. Yo me acuerdo cuando empezamos con Atarax, que era lo mismo, con el Javi, que era en plan: mira, tenemos estas canciones. No sabemos cómo se graba. Venir aquí, poneros bajo mi mano, que mamá gallina os va a decir cómo se graba. Y sabe sacar un sonido, tiene un, claro, sonido, tiene un sonido suyo que está, es, casa perfectamente con esto. Y dijimos, pues tira para allá, porque que muchas veces se dice, no, pues me voy a ir a los estudios, yo que sé, no sé cuántas, que de donde Cristo perdió la zapatilla, que hay un tío muy experto. Ya, pero. ¿Es necesario realmente? Pero realmente, ¿es necesario teniendo cerca a un tío que te comprende, que le dices cualquier tonta en el idioma tuyo, tonto? Y el tío es capaz de coger y decir, ah, pues sí, vale, sé lo que me quieres decir. Claro. Claro, puedes ir con un super ingeniero que no sé qué, no sé cuántas, y le dices, no, pero es que quiero que suene más thrash metal. Y te dice, eso que es más rápido o más lento. Pues chato, tío, si te lo tengo que explicar yo, que no lo sé. Claro, no, es que él directamente te pide unas cuantas referencias. Claro, de cara, claro, sí, de lo que quieres. ¿Qué discos, ¿no?, te gustan, cómo suenen? ¿Qué tal quieres? Cual. Luego él hace... Pero te pregunta, sabe de lo que habla. Claro, sube una miqueta por aquí, baja una miqueta por allá, hace que suene un poco más castor. No, le decimos que suene contundente, pero que suene nítido. Y luego que suene estéreo, que está muy acostumbrados a trabajar con bandas de metal. Claro, hoy en día es un referente dentro del metal. Casi antes de conocerle el estudio ya le conocíamos de bares, o sea que. Pues nada, lo que queráis añadir, tío. Algo que se me haya olvidado. Ahora yo creo que hemos hablado de todo. Bueno, poco, ¿no? Saludos a los Pacos. Saludos a los Pacos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Metal Pacos. Gracias, Armero. A Biota. Ah, bueno, es verdad. Tienes razón, Biota. Se me olvidó una cosa. Algo pasa de Biota. Mañana. Espera. Mañana, así la pinchada. Esta sesión gracias, de radio. Biota. Esta sesión de radio viene patrocinada por. Por. Mañana pincho en Lina Cero. ¡Epa! Ahí como estamos. Cada vez que vengo a este programa, porque lo tengo que también. ¡Horror! Bueno, ¿no? Ya que estamos, también esta tarde hay un concierto. Ah, bueno, sí, es verdad. Esta tarde estaremos en Utopía. Calix, Intolerance y Sepulcra. Hostia, es verdad, que toca Intolerance. Sí, de aquí echamos unas cervezas y nos vamos para allá. Hay metal. La fiesta, o sea, del rock. El fin de semana del metal y el día de la madre. A la rubia de los palos, ahí con Intolerance. Es verdad. Hermano pequeño, ¿no? Que decían. La puta rubia. En la zona que decían que seríamos hermanos, si eras hermano mayor. Alguna vez. No, no, es verdad. De aquí nos vamos para allí y luego. Usan el mismo champú. Y luego los hombres de verdad aguantarán todo el concierto toda la noche y mañana al Linacero a ver a Ledu poner discos. Correcto. Fin de completo. Sí, sí. El mes, claro, que viene sí. Pinchará el Armero. Sí, sí, también. El mes que viene pinchará el Armero. Ahí estaremos, dándolo todo. Sesión de horror. No es porque pinche mal, sino porque va todo temática de terror, la bandas sesión sonoras. De, mañana, pues de nuevo, una cosa no quita la otra. Sí, va a ser horrible porque va a llevar una resaca horrible. Pero esas pues, croquetas. Pues para celebrarlo nos vamos a marcar un Amparito, ¿no? Que es el, vale, el tema con el que cerréis el disco, Apparition. Ahí ya no le tenéis miedo, no es Fear de Apparition, sino el nombre de la banda, Apparition. No, nosotros somos los que damos miedo. Sois, no, tú sí. Sobre todo por la noche, cuando vienes con el efecto boomerang. Es que la verdad es que se la dejo botando, la verdad. Es que me pone siempre me pone la pelotita, la línea de gol, claro, al pie, hombre, la pone no, al pie. Es que es eso, yo soy un... Yo hago que jueguen. Vamos con Apparition, el tema que cierra el disco. A ti no te van a dejar salir de Helsinki. Y queda nombre a la banda de estos putos maños, más duro es Carduro. Hasta luego. Suenan estos mañicos, qué duros, parecís cabreados, pero no, es el es todo amor. Apparition, es el tema que da nombre a la banda con el que cerraban este Fear de Apparition. Vamos a continuar con más cosas, ojito a lo que ahora nos ocupa, que viene desde Arabia Saudí. Ojito, Arabia Saudí. Como el petróleo. Como el petróleo, el que no viene de Rusia, Un terreno poco propicio para bandas de metal, pero que cuando surge alguna, pues estas se mueven por los territorios más oscuros y blasfemos. Estamos ante una banda que, si bien acabamos de conocer, llevan en esto nada menos que 16 años, habiendo grabado 3 obras en formato de EP, varios singles y nada menos que 9 trabajos de larga duración. El último de estos lleva el título de Al Akraf, o como se pronuncie, porque no me lo pronunciaba ni la traductora del Google. Esto moro, que la de Google no sabe moro todavía. Que en su árabe natal sí que nos decía, que viene a decir la prisión escorpión. Estamos ante un disco que fusiona el black metal con el folclore árabe y diferentes influencias orientales. El disco verá la luz el próximo 9 de junio de la mano de un sello canadiense llamado Shaitan Productions, y del mismo os adelantamos, pues bueno, un temita como este, titulado Algasasina. Ah, no, hombre, Algasasina. el tema que nos vale para conocer a estos saudíes llamados Al-Namrud. Bonito ver que mientras estamos escuchando a los Moriseles, estos, pues bueno, pues la gente nos sigue escuchando, nos siguen llegando WhatsApps en el que, pues bueno, pues Aquí los vascorros, no, acaban de darle otra denominación a Amparito. Les está llamando Famparition por su amor a las morcillas y, bueno, y demás. Queríamos comentar que la bienvenida a la tortilla estaba, claro. Estaba brutal, es que, sí, ¿no? Es que, bandas, el pan también, El pan no, de Alcubierre. Alcubierre. Otro consejo de viejo para las nuevas bandas que quieren empezar. A ver si podéis que os entrevisten aquí o que os traigan aquí los senderos. Come bien. Aquí te reciben, que ríete tú de cualquier maraja de estos de Arabia Saudí. Como José Herrera. Del alba asesina. Buen catering. Quieren montarte una nueva banda, contrata la portada 5 meses antes de salir, de sacar el disco. Exacto, y vente. Y 20 senderos del rock, porque en ayunas, por lo menos, ven en ayunas. Comido sales. Los y desde aparición. Y desde el barrio de Horta, Barcelona, dice que se nos oyen los clics de las latitas de cerveza. Joder, pues claro. No sé. Perdón, pero no sé de qué están hablando. Aquí agua mineral Fombella. Es Aquarius. Joder con los arábigos. No, que los que beben la cerveza no son arábigos. Es Nestí. Pues hemos puesto algo asesinado. Gracias por decírmelo. La próxima vez lo silenciaré cuando pueda. Mutearás los. Yo pensaba que eran como los pitidos que te iban diciendo la hora. Sí, digo? Sí. La hora de otra cerveza. Dices, oye. Realmente la conversación que me decía era: joder, se oyen los clics de las latas de cerveza. Joder con los arábigos. No, los arábigos eran. Ha sido Zamparition. Los arábigos eran estos que has escuchado procedentes de Arabia Saudí. Al-Namrud. Su nuevo disco llamado Al-Akraf. Pero eso sí, como dice Javi Retro, el título de la canción era Las algas asesinas. Algas asesinas. Siempre hay quite, mi amigo Javi Retro. Bueno, el pasado 19 de abril, de la mano de Nuclear Blast de Records. ¿Tienes picor vaginal? Ponte Algasin. Se ponía en circulación el 15º trabajo completo de los británicos My Dying Bride, una de las bandas precursoras y más veteranas del denominado Doom Metal. Bien. Con 35 años a sus espaldas, siguen creando una música cadente, lenta y oscura, evolucionando hacia escenarios algo más melódicos que antaño, pero guardando siempre esa esencia soporífera que les ha caracterizado. Ese nuevo trabajo se titula A Mortal Binding, una atadura mortal que te obliga a escuchar y perderte en el sonido de la segunda de 3 campanas. Ellos sabrán lo que quieren decir con esto de The Second of Three Bells, que es el título del tema que os vamos a dejar para recrearnos en la melancolía y en la oscuridad de estos británicos llamados My Dying Bride. Thank you. de Dios, estamos aquí sin escuchar la música y a fuego entre nosotros aquí cascando. A pesar de que es una música fantástica. Y me pongo los cascos y ¡bum! Es un bajonazo, claro, es un bajonazo. El estar aquí on fire y de repente ponerte la musiquita, la banda sonora aquí de My Dying Bride, con lo tranquilitos que son. Pero bueno, es una auténtica maravilla, como dice viejo. Es verdad, ¿eh? Es música para un momento. Para un ratito, sí. Puede sí. que no fuera el momento idóneo. Es para hacer el amor, no sexo. Para hombre, hacer no, sexo, no, exacto. My Dying Bride no te... Yo los estuve viendo por en no diciembre y es de lo mejor que he visto. De lo mejor, ¿no? En directo. Pero te hacen el amor acústicamente, acústicamente, ¿no? Sí. Se te follan las orejas. Bueno, no, joder, te las hace... ¿No ves? Es que te estoy diciendo eso. A ver, vamos a ver. Madre y brazo, hay cariño, hay amor. Hay un... Luego nos recostamos y nos abrazamos. Claro, no es un... Es amor, no es No eso. Es un mañana tengo que trabajar. Y luego te follo brutalmente, ¿no? Ah, no, es que de verdad. Uno intenta meter un poco de amor en el asunto. No, la segunda de tres campanas es el título de este tema, The Second of Three Bells. Esto está incluido en Immortal Binding. My Dying Bride es como Heidi. Todos sabemos que Pedro y Heidi follaban, pero solo, pero en la serie solo se veía que corrían juntos por el campo. Pero ¿por qué lo hacéis sucio? Y el abuelo. ¿Por qué lo hacéis sucio y reventáis infancia? De niebla. Al perro también estaba perdido. El perro y el abuelo. Yo quiero pensar que la de las sillas ruedas al final no moría. El perro y el abuelo estaban muy tranquilos en la montaña. Hasta que llegó la... En la portada de A Palo Seco, por lo menos. Hacían... Y la Rottermeier, eso de... Una un saludo para todos los abuelos. El abuelo era muy grande y el perro siempre estaba cansado. Yo no digo nada. Bueno, todo esto viene a cuento de qué, de estamos hablando de My Dying Bride, el amor, Eduardo, el Eduardo los vio, los vio. Sí, los vi en diciembre en su pueblo, en Bradford, con Paradise Lost. Sí, muy bien. Bonito pueblo, ¿no? Sí, además que salí... No, está bien. No. El pueblo no es bonito. Bradford, a mí me dijiste que no era bonito. Muy gris, no, sí, muy gris. Pero ¿tiene iglesia, bar y escuela? Salí a cruzar un poco, a dar una vuelta y me encontré la iglesia de la primera sesión de fotos de My Dying Bride. Mira. Se hicieron las fotos allí. Sí, sí. Por lo menos los británicos mantienen las iglesias enteras, no las queman como en Noruega. O como en Cuenca, que ayer quemaron una iglesia en Cuenca. Quemaron la iglesia en Cuenca. Un saludo para los amigos de Cuenca. Qué grandes, ¿eh? No hay como tener las casas colgadas para... Claro, es que lo va buscando. Estos sitios que ponen el cementerio detrás de la escuela en vez de detrás de la iglesia, ¿sabes? Adentramos en un poderoso nuevo trabajo de un combo belga que desarrolla un metalcore de corte progresivo realmente bueno. Una banda que viene de lanzar hace un par de años un exitoso debut a los que incluyó en muchos y grandes festivales europeos como el Hellfest francés, el Alcatraz belga o el Dynamo Metal Fest holandés. Ahora vienen con un segundo trabajo que el sello galo Listen Able Records pondrá en tiendas el próximo 31 de mayo. El álbum llevará el título de Karma Collision y del mismo adelantamos un tema que dicen ser una reflexión sobre el estado de la humanidad moderna y las dificultades que impregnan nuestra sociedad. Es un llamado a las armas para abordar los delitos que amenazan el futuro de nuestro planeta. Ese tema es este titulado The Message, el mensaje, el cual los dejamos para conocer el poderío de estos belgas. Llamados, Cobra the Impaler. Follow the demon receiver, shadow the evil conceiver. Bueno, pues ahí lo teníamos desde tierras belgas, Cobra de Impaler. Una peña que fusiona, ¿lo ves? Las chapicas de las latas, los clics. La herencia los letal, que niño herencia letal. Los clics que nos decía por aquí desde el comando Low Barris del barrio de Horta en Barcelona. Los clics de las latas, sí señor. Pues eso, Karma Collision. Y el título es de mesas, no de la mesa. Que es, se, no está, es, no se es, me no estaban es, escojonando. No, toca ahí. Madera. A ver, no es toca madera, no son las mesas. Al parecer es el mensaje que dejas encima de la mesa. El mensaje, exactamente. Esto está incluido en Karma Collision, el nuevo trabajo de estos belgas llamados Cobra de Impaler. No me está nada mal, pese a hacer. Normalmente, siempre que suena la palabra metalcore, pues que me da como un escalofrío. No. También. Bueno, vamos, hacemos un pequeño inciso, muy breve, el único, antes de irnos al hard rock más básico. Para ello tenemos el tercer y nuevo trabajo de una banda que nos dicen surgir de las calles de Chicago y que el pasado 19 de abril nos dejaban un trabajo titulado Go. Ese que no van duros. Es que Chicago. Chicago no va duro. Saludo para Ricky. Es que no puedo evitarlo. Esto me recuerda cuando ve. De ayer las películas aquellas del Jaimito, las películas italianas de Jaimito. Igual que aquí teníamos las del Fernando Esteso y el Pajares, ahí estaban las del Jaimito este. El Pierino. Que el Javi lo sabrá, que se las habrá visto todas, porque salían macizas en las tiendas. ¡Qué picarón! Álvaro Vitali. Álvaro Vitali, así se llamaba el fulano. Bueno, había uno que en la escuela se les hacían hacer unos trabajos manuales de que representarán a diferentes ciudades del mundo y tal. Una chica trajo la Torre Eiffel de París, otra no sé qué era, el Coliseo de Roma, el otro que trajo, y el Jaimito trajo una taza del váter con una vela y y la maciza que era la profesora dice, bueno, pero Jaimito, ¿qué es esto? Esto señorita es Chicago de noche. Grande Jaimito, grande. Bueno, pues eso, que esta gente viene de las calles de Chicago, me imagino que tanto de día como de noche, y nos traen un disco que se llama Go. Para. No, espérate. Me estás rompiendo el hilo. Lo ha pillado. ¡Oh, maravilloso! Está la foto de Jaimito. Bueno, el caso es que ha estado amparado por un sello como Spaceman Entertainment, un sello que posee en su catálogo a bandas norteamericanas como Power Man 5000, a Janet Garner de Vixen o al mismísimo Ted Nugent. Este nuevo álbum, al igual que los anteriores, ha sido producido y mezclado por el multiplatino Ulrich Wild, que es un tipo que ha trabajado con gente del calibre de White Zombie, Static X, Deftones o Pantera. Y de dicho trabajo nos quedamos con un tema como el titulado Big Eyes, grandes ojos o ojos grandes, donde el hard rock confluye entre lo clásico y lo moderno, y que está firmado por estos tipos que no son unos chavales precisamente, y que responden al nombre de The Outfit. Yeah. nuestra productora Elena, que nos dice que está entretenido el programa. Pues ya llega a su fin. Hemos escuchado The Outfit desde Chicago. Vaya ratico con el Jaimito, el váter, la vela. Chicago de noche. Por si cagas de noche, Chicago de noche. ¿Eh? Ay, las pelis de Jaimito. No, es agradable ver cómo la gente está ahí pendiente. Buen temita el que hemos escuchado, Big Eyes, Ojos Grandes, incluido en Go, el nuevo trabajo de estos... ¿cómo es el gentilicio de los de Chicago? Estreñido, no, estreñidos no, porque es, un estreñido no caga. Pero, bueno, los de Chicago. Que, Chicago que Agua. Se llaman The Outfit se llaman ellos, y Big Eyes el tema que os hemos dejado de su nuevo trabajo. ¿Tú te sabes el chiste de Jaimito que dice, no, profesora, yo no sé diferenciar los colores de los números? Le dice, ¿cómo que no vas a ver? No sé diferenciar los colores de los números. Dice, ¿cómo no? Dice, a ver, ¿de qué color es un kiwi? Le dice la profesora, marrón. Le dice, por el culo te la inco. Tarant. Hostia. Ay. Escatología en un momento. Escatología. Oye, ¿qué tiene la escatología que todos nos mola a todos? Pues porque es un tema común. Es que los kiwis. Caga el rey, caga el papa. Claro, todo el mundo caga. Es que, ¿no? Es que los kiwis dan mucho que hablar. No, y más que cagar. Y sirven para ir al baño. Bueno, el clásico de la semana nos lo trae Javi, como kiwi siempre. Verde, Javi. Kiwi verde caga fino, kiwi amarillo caga normal. O sea. Venga. Vamos a correr en un estúpido velo, por favor. Un estúpido velo que viene ahora Javi. Javi, ¿qué nos traes? Armero. Buenas tardes, ¿qué nos traes? Buenas, a ver. Pues aquí. Soy un 4. El estúpido velo. Esto no lo pasáis por esto. Que no, esto es porque no es televisión, porque claro, ha habido un vacío y es porque hemos dicho correr un estúpido velo y casi moto no se ha puesto un velo ahí. Ha aparecido un estúpido velo. Javi, sí, perdona. Ese Javi. Perdona, venga. Vamos. Ese clásico, ¿qué nos traes? Un 4 de mayo de 1998 se publicaba el álbum Bobín de los Therion. Bobín de Therion. Sí, señor. ¿Y qué nos puedes contar de esta gente, de Therion? Pues es un disco probablemente de los más recordados y famosos de la banda. Sin duda alguna, sí. Y que continúa con la tendencia musical del disco llamado Telly. Telly, exactamente. Dejaron el death metal a un lado para adentrarse por terrenos más sinfónicos. Sí, tal. Incorporó una orquesta. Orquesta y a dos coristas. También, como hacían las bandas en los 50, sí, que llevan coristas. Al final, qué malas son. Como los New. Los New llevaban a las Supremas de Móstoles. Oh, claro. Martina Asner, que era la vocalista de una banda que se llama Alas de metal gótico. Sí. Y Sara Jezebel Deva, que fue también corista y. De Cradle of Filth, si no me equivoco. Sara Jezebel Deva. Bueno, fue compuesto en su totalidad por Christopher Johnson, que es un líder, que era el único líder, el único miembro original de la banda. Exactamente. O sea, el genio de la lámpara de Therion, sí señor. Bueno, ese disco que, como bien dices, era el más afamado, que más vendió. 160.000 copias en su día, sí. Pero bueno, y suma y sigue, porque de eso, esos números son de antaño. Sí, suma y sigue. El Telly fue con el que pegaron el cambio ya. Sí, el Telly. Luego ya vino no me acuerdo cómo decía, qué título tenía, un título así un poco. Y luego ya vino Bobín. Bueno, ahora te lo voy a decir, que además tengo la carpeta aquí. Sí, Araf. Araf, Lucy Trimming o algo así. Sí. Y luego, pues bueno, pues ya viene este Bobín, en el que ya se reafirman y se confirman en ese sonido más sinfónico y los Therion de antaño, sí. Los más duros. Nah, eso ya no se sabe. A mí el que más me gusta es el Of Darkness, el primero. Pero el Of Darkness, claro. Un poco cabezón. No, el Symphony Masses, el de Paca Clifford también molan. Pero porque sabes lo que está pasando. Pero son más duros, más duritos, ¿verdad? Es que duro. Alguna vez hemos hablado, viejo y yo, de la trompa que mete Celtic Frost en el Tumegaterio. Claro. Porque son. Y pillaron al mismo que grabó la trompa de Tumegaterio, la pillaron para un disco. Claro, de Therion. Sí. A ver, que se piensa que. No, hay un montón de gente para estas cosas, ¿no? Hay cuatro, pero sí. Se lo están llevando todo. ¿Quiénes son los Celtic Frost esos? No sé. No, unos chavales. Celtic Frost, ¿no? Hay que decir Celtic Frost. Bueno, Pues nos vamos a quedar con un tema como es ese Birth of Venus Illegitima, ese nacimiento de la ilegítima Venus, que os va a poner el armero desde su portátil, así que sube la pista Casimoto, que allá vamos, clásico de la semana, por primera vez una banda de estas de metal sinfónico. Pero bueno, ya son 23 años, sí, ya lo podemos considerar. Ay, ya lo podemos considerar un clásico. Me pasó lo mismo el concierto de Madrid y Imbra, dije, han tomado dos nuevas. Si tenían más de 20 años las nuevas. Estamos hablando que ya es legal. Ya es legal. Así que ahí vamos, clásico de la semana, Therion. Arriba esos clásicos. This song is about what we believe in. I know it's what you believe in. It ain't bullshit when you say rock and roll all night, party every day. Bueno, chavales, pues esto ha sido todo. Nosotros nos tenemos que despedir. Será hasta la semana que viene. Recordamos, esta noche Intolerance. Esta noche tenemos a Intolerance, a Calex y a Sepulcra en la Utopía. Y mañana en Linacero. Mañana de 12 a 2. Sesión horrorosa de vinilo. Terrorífica de vinilo. Y no es porque pinche mal, sino no es por mi terrorífica resaca. Sesión temática, cine de terror. Sí, habrá, bueno, sí, heavy metal con temática de terror, alguna banda sonora. Un clásico de película de heavy metal influenciado. Y sobre todo, exacto, recuerda, ¿te lo vas a perder? No. Buenas croquetas del Linacero. Pues eso, que nos vamos. Será hasta la semana que viene. Mientras tanto, desearos una larga vida al rock and roll. Hasta luego.